Hugo, viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Andarnos, estoy aquí con Nicolás Rosales, mi compañero. Ah, bueno. Hola, Nicolás. Antes de entrar a los temas de economía, te quiero comentar que este es nuestro programa 700. Destacar que vos nos acompañaste con tu columna desde el comienzo, así por el año 2006. Y entonces te quiero agradecer tu participación en este programa y te comento que la columna es elogiada por muchos oyentes, ya que vos de manera sencilla explicás los temas de economía que no son tan sencillos. Bueno, aunque hasta ahora no nos has podido decir dónde está el mango de para el viejo Gómez, ¿no? Pero bueno. Eso sí que habría todo un teorema hay que desarrollar para eso, ¿no? Pero de todas maneras te agradezco las palabras, pero yo soy también el agradecido porque ustedes siempre me tienen en cuenta y me llaman, así que bueno, el agradecimiento es mutuo en todo caso y felicitaciones por los 700 programas. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a los temas de economía, Eduardo. ¿Qué comentario nos podés hacer respecto a la coyuntura, ya sea nacional o económica, ¿no? Por supuesto, nacional y mundial en estos momentos de pandemia? Bueno, yo te diría que desde el punto de vista económico, el gobierno está mejor parado, económico y político, diría yo, está mejor parado que hace seis o siete meses atrás, ¿no? Creo que encontraron algunos mangos, o mejor dicho, algunos dólares, ¿no? Uh-huh. Porque han logrado frenar las presiones devaluatorias, están ingresando dólares de la cosecha, pero también hay muchos poderosos del país que tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas y están desarmando sus posiciones en dólares para tener pesos para pagar eso, ¿no? Entonces, eso todo tiene un doble sentido, eso. Venden dólares que lo tiene que comprar el gobierno, le da pesos y ellos con esos pesos vuelven al Estado porque pagan el impuesto a las grandes fortunas. Así que es todo ganancia para el Estado, ¿no? Esto significa además que las estimaciones de la mayoría de los analistas dicen que este año la economía va a crecer entre un 5 y un 7%. Hay muchos que están mucho más cercanos del 7 que otra cosa. O sea, es bastante mejor que el 4.5% que había estimado Guzmán cuando elevó el presupuesto. ¿Esto qué significa? Claro. Que el Estado Nacional va a tener más recursos que los que previstos en el presupuesto. No solo porque la soja y todos los precios, el trigo, el maíz, han subido y se está exportando muy bien, o sea, hay más ingresos de dólares, pero también hay más ingresos para el fisco por retenciones. Lo que te decía antes, el pago del impuesto a las grandes fortunas hace que ingrese al fisco un ingreso, valga la redundancia, que no estaba presupuestado, porque cuando se hizo el presupuesto todavía no estaba aprobada la ley, ¿no? O sea, hay más recursos no previstos. Y además, si hay un crecimiento que es dos puntos y medio más que lo que había previsto el presupuesto, quiere decir que ahí hay más recursos fiscales que van a ingresar también porque se va a recaudar más por impuestos, ¿no? O sea, de ese lado, digamos que el gobierno la tiene, Guzmán está piloteando bastante bien esta situación. El problema está en la inflación, que esperan que comience a ceder a partir de uno o dos meses, aspiran a que en vez de estar en el 4 mensual, terminen con el 2, digamos, ¿no? Cosa de estar alrededor de un 35-36% de inflación, que no es el 29 que ellos habían dicho, pero tampoco es el 50 como dicen muchos empresarios y la oposición, ¿no? Están en ese terreno. Y lo que está pendiente es qué va a pasar con el arreglo con el fondo, porque ayer el presidente de la Nación, al iniciar las las jornadas ordinarias del Congreso de la Nación, planteó dos cosas. Por un lado, que no había ningún apuro para hacer el acuerdo con el FMI, como diciendo esto va a venir después de las elecciones. Y la otra cosa que dijo, que los aumentos, el nuevo cuadro tarifario de tarifas de gas y de luz va a estar recién para el 2022, lo que significa que este año no van a aumentar o van a aumentar muy poquito. Lo cual de ahí son dos medidas claramente electorales, ¿no? Yo diría que con el discurso de ayer se inició la temporada electoral en la Argentina, ¿no? Porque el discurso de ayer del presidente fue a fondo contra la oposición, fue a fondo contra la justicia, atacó nuevamente, planteó nuevamente el problema de los medios, por un lado, y por otro lado plantea esto, no hay apuro con el fondo, no va a haber aumento tarifario, reivindicó mucho la actividad de la industria y del agro, y por el contrario criticó a las telecomunicaciones y otras cosas, que es donde se maneja Clarín, ¿no? O sea que ha delimitado mucho los campos, me parece, el gobierno, ¿no? Por un lado está mejor posicionado y en camino a las elecciones. Ahora, por otro lado, vos tenés que la oposición está en este momento un poco paralizada, porque toda la campaña de desgaste que hizo con las marchas, los banderazos, ahora esta última también, que fue muy pobre, la de la semana pasada, contra el vacunatorio GRIP, que había razones para protestar, porque eso ha sido una falta de ética general que ha golpeado muy fuerte al gobierno, ¿no es cierto? Y sin embargo, digamos, la derecha encabezada por el PRO se está cocinando en su propia salsa. No tiene propuestas para salir de la crisis, no propone nada. Lo único que hace es reivindicar el mercado, a la actividad privada, la meritocracia y además la idea de Carrió de un republicanismo vacío. Pero nada más, no tiene propuestas, cómo hacer con la inflación, cómo hacer para recuperar la economía, cómo mejorar los salarios, no tiene ninguna propuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno ve el proceso de aquí a las elecciones mucho mejor que lo que veía hace seis o siete meses atrás. Eso, teniendo en cuenta que la alianza Juntos por el Cambio renueva mucho más diputados que el Frente de Todos, ¿no? Porque los diputados que vencen este año, las diputaciones que vencen este año, son las que consiguió en el 2017, que tuvieron una elección muy buena. Entonces ahora renueva mucho más y el Frente de Todos renueva mucho menos, ¿no? O sea que el Frente de Todos en realidad apunta a conseguir 10 bancas nuevas. Si consigue 10 bancas nuevas, que no es fácil tampoco, ¿no?, va a tener quórum propio. O sea, no va a depender de negociación con la oposición el contenido de las leyes que quiere sacar para tener para poder tener quórum y sacar las leyes, ¿no? Disculpe. O sea, digamos, es una maniobra que el gobierno está lanzado en esa perspectiva, lograr mayor autonomía y no necesitar ningún consenso de la oposición para sacar las leyes, ¿no? Así que bueno, eso es lo que estoy viendo rápidamente en la cuestión nacional. Yo creo que esto se da en el marco de que a nivel nacional, a nivel internacional, hay una transferencia del poder político, digamos, de la alianza histórica anglosajona, Estados Unidos, Gran Bretaña, hacia el nuevo polo del Asia y el Pacífico, ¿no?, donde el centro es China. El polo mundial, el poder mundial se está corriendo hacia ese lado, ¿no? Y lo que destaca en la coyuntura es el ascenso de China y la declinación de los Estados Unidos, ¿no? Esa declinación de los Estados Unidos llegó al paroxismo con los acontecimientos del 6 de enero, la toma por la derecha extrema de Estados Unidos al Capitolio, ¿no? Porque eso puso en riesgo las instituciones, pero vulneró totalmente la democracia liberal burguesa, de la cual Estados Unidos se considera la cuna, y que ellos la expandieron a todo el capitalismo occidental, ¿no? Bueno, eso está en crisis. Esa crisis de la democracia liberal burguesa está en crisis en muchos países, ¿no? Fíjate lo que pasó en Chile, fíjate lo que pasó el año pasado en el segundo semestre del 2019, antes de la pandemia, en Chile, en Haití, en Ecuador, en Egipto, en Argelia, en Hong Kong, ¿no? Es una tendencia que recorre el mundo que la frenó la pandemia, pero las tendencias están debajo de la pandemia y en cuanto afloje un poco el COVID-19 se va a volver a mostrar de nuevo, ¿no? O sea que entonces lo que veo es ese, declinación de Estados Unidos, ascenso de la China, traspaso del poder político hacia la zona Asia-Pacífico en detrimento de la zona anglosajona. Y esto causa algunas situaciones en América Latina, porque América Latina está en cierta manera atravesando muy mal momento, no tiene voz propia, no tiene ninguna coalición que funcione, las burguesías nacionales latinoamericanas están prácticamente inexistentes, pero hay ciertos movimientos por abajo. Lo que está pasando en Chile, que se va a ver ahora en el referendo de la Constitución, las elecciones en Ecuador, que mostraron una potencia indígena emergente muy fuerte, más allá del dirigente Yacu Pérez, que aparentemente es un dirigente muy cuestionado, pero que mostraron que no todo es el neodesarrollismo y la derecha, hay posibilidades de una tercera fuerza política, eso es el dato más importante, ¿no? Bueno, después las movilizaciones que hay en Colombia, en Haití, o sea, hay un movimiento por abajo en muchos países de nuestra América Latina, ¿no? Y la región como tal se ve tironeada. Por un lado tiene una doble dependencia en este marco del traspaso del poder político. Por un lado sigue siendo el patio trasero del Imperio Norteamericano. Y el Imperio Norteamericano, por más que haya cambiado de Trump a Joe Biden, en eso no va a cambiar nada. Y por otro lado, tiene una fuerte dependencia de China porque es donde está colocando la mayoría de los productos primarios que exporta a nuestra región, ¿no? Soja, no solo soja, trigo, maíz, petróleo, cobre, mineral de hierro que exporta Perú, que exporta Brasil. Es decir, hay una doble dependencia de la región y hay que ver cómo se mueve diplomáticamente en ese terreno, y esto también es válido para la Argentina. Nosotros lo vemos, declaraciones muy ambivalentes de Alberto Fernández con respecto a China, con respecto a Estados Unidos, ¿no? En fin, todo eso está en movimiento en este momento. Sí, claro, genera expectativas interesantes, ¿no es cierto? A mí me preocupa un poco el FMI, ¿viste? Que si nos va a dejar o si va a insistir con el ajuste o si eso se... Me parece que Guzmán lo está manejando bien, ¿no es cierto? Pero... No, hay una disputa muy grande, porque Guzmán quiere un acuerdo rápido y el cristinismo no quiere un acuerdo rápido. Y a partir de lo que dijo ayer el presidente finalmente se inclinó por el kirchnerismo. Es decir, va a patear para adelante. Tienen una cuestión que sale ahora que no tiene que ver con la política argentina. Este año vencen, no sé si son 3.000 o 3.000 y pico de millones de dólares que Argentina tiene que pagar y no puede pagar. Pero resulta que el Fondo Monetario Internacional, el G20, ha decidido capitalizar al fondo. Algo que ha hecho ya en la crisis del 2008. Es decir, aumentar su capital de giro. Para eso se aumentan los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son las acciones que le tocan, según el porcentaje que tenga, son las acciones de cada país. Y a Argentina le tocan derechos especiales de giro de alrededor de 3.000 millones. O sea, va a ser la gran Kirchner, porque cuando la crisis aquella, después del 2001-2002, el FMI aumentó los derechos especiales de giro y Kirchner los vendió. Los que le corresponderían a la Argentina los vendió. Acá puede ser que Alberto Fernández pague ese vencimiento que tiene con el fondo, con estos derechos especiales de giro, y entonces pateó con el fondo para después de la selección. Esa es una salida. Evidentemente hay mucho por ver, ¿no es cierto? Hay mucho por ver, pero hay ciertos planetas internacionales que en la coyuntura se están alineando a favor de la Argentina. Ahora, el problema es si todas estas buenas nuevas se traducen en que el gobierno mejora la relación con la gente, aumenta los salarios, porque acá este año los salarios, las jubilaciones pierden con la inflación. Claro. Entonces, bueno, si no mejora eso, tampoco va a recuperar mucho la economía, ¿no? Y eso se va a manifestar en el voto, porque hoy el voto, yo creo que al día de hoy, no sé qué puede pasar más adelante, pero el voto depende de cómo evolucione la pandemia, y ahí estamos atrasados, porque las vacunas son escasas y no se está cumpliendo el plan de ingreso de vacunas, no por culpa de Argentina, sino porque los rusos, los chinos, los otros no están cumpliendo. Claro, no, y aparte lo están acaparando. Sí, aparte de eso, hay 10 países, claro, que se acaparan todo. Bueno, entonces depende, hay que ver si se mejora eso y el plan de vacunación funciona, claro, y si la economía se mantiene más o menos en un estado como estamos viendo, bueno, las posibilidades electorales crecen rápidamente para el gobierno, para el frente de todos, ¿no? Sí. Creo bueno, también que hay que ver cómo se asimila el golpe del vacunatorio VIP, ¿no? Hay una cosa interesante que ha salido algunas encuestas estos días que dicen que el impacto que tiene el gobierno por esto capitalizado por la oposición. Sí. Que está aumentando el descontento de la gente, pero eso no implica que la gente se vuelca a Juntos por el Cambio. Podría ser que la gente sea reticente a votar, ¿no? Sí, que pase también como pasaba en la Venezuela de Chávez, que la gente no era que votaba a la oposición, sino que no iba a votar. Entonces el chavismo perdía votos. Claro, pero esos votos no se le iban a la oposición. Bueno, son todas cuestiones que estamos viendo ahora en el principio del año. Tenemos que esperar un par de meses más para ver cómo evoluciona todo, ¿no? Así es. Bien, Eduardo, te agradezco mucho, como siempre y como anticipamos, súper claro lo tuyo, y te reitero nuestro agradecimiento por tu participación, tus columnas. Bueno, nos encontramos en una próxima columna. Que sigan los éxitos por 700 programas más, ¿eh? Un saludo fraternal para todos los que hacen la radio y para todos los oyentes también. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Chao, buenas noches. Chao. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante de LEDI.